Llegó el fin y lo nuestro se fue, se acabó. Ilusiones que un día nacieron se van, dejando un inmenso dolor. Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu tierno mirar. Tú dejaste en mi corazón un dolor de amor. Si todo te di, ¿para qué? Si lo nuestro terminó. Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu tierno mirar. Y hoy aquí, soportando esta cruel soledad, miro al cielo y le pido a mi Dios encontrar la alegría de un nuevo despertar.